La Peregrina, capítulo 10. Los intereses mundanos y la misericordia no están de acuerdo. Funestos resultados de la desobediencia vistos en la enfermedad de Mateo. Enseñan a los peregrinos cosas maravillosas antes de reanudar su viaje. Hace ya cosas de unos 8 días que los peregrinos se hospedaban en esta casa, cuando Misericordia fue objeto de marcadas atenciones por parte de un sujeto que empezó a frecuentar la casa. Este, que se llamaba Buen Negocio, demostraba una regular educación y era piadoso en apariencia, pero estaba muy apegado al mundo. Poseía Misericordia muchos atractivos. Era de lindo y agradable rostro. Acostumbraba a estar siempre ocupada y cuando no tenía nada que hacer por su propia cuenta, hacía calcetes y vestidos para regalarlos a los necesitados. Buen Negocio, que no sabía dónde ni cómo Misericordia disponía de sus labores, enamorase de ella porque nunca la encontraba ociosa y decía para sí, apuesto a que sería buena mujer en su casa. Misericordia manifestó a las doncellas de la casa lo que pasaba y le pidió informe acerca de su pretendiente porque lo conocían mejor que ella. «Es un joven aprovechado», dijeron, «y hace profesión de religioso, pero según tenemos, es extraño al poder regenerador del Evangelio». «En este caso», afirmó Misericordia, «todo se acabó porque tengo el firme propósito de no tener jamás marido que pueda servirme de estorbo en el camino que he emprendido». Prudencia consideraba que la joven no tendría necesidad de buscar medio para despedirle, que el mero hecho de continuar trabajando a favor de los pobres bastaría para evitar su celo. En efecto, cuando nuevamente la encontró entregada a sus faenas habituales, haciendo ropa para los pobres, dijo, «¿Con qué siempre trabajas?» «Sí», respondió Misericordia, «o para mí o para otros». «¿Y cuánto ganas al día?» le preguntó. «Hago esto», contestó Misericordia, para que sea rica en buenas obras dadivosas, atesorando para mí buen fundamento para el porvenir y alcanzar la vida eterna. «Pues, ¿qué haces de tu trabajo?» preguntarle el mozo. «Esto lo hago para vestir a los desnudos», dijo Misericordia. Tanto le desconcertó esta constatación que se abstuvo de ir otra vez a la casa y cuando le preguntaba porque respondía que la moza era graciosa en verdad, pero tenía ideas caprichosas. «¿No te dije?», exclamó Prudencia, «cuando el aspirante hubo abandonado la empresa que el señor Buen Negocio pronto te dejaría. Y tal vez te calumniará, porque sin embargo de la profesión que hace religioso, tú y él sois de una índole de todo distinta, y la misericordia es ajena a su naturaleza». Misericordia dijo, «he tenido varios pretendientes ya, pero, aunque no se quejaban de mi persona, la índole de mi carácter les disgustaba, de manera que no podíamos estar de acuerdo». Prudencia le dijo, «hoy día la misericordia es tenida en poco estima. Las gentes se enamoran del nombre, pero la práctica de ella les es demasiado molesta». Misericordia dijo, «mas prefiero morir soltera que cambiar de naturaleza y estoy resuelta a no aceptar jamás marido que no tenga las mismas disposiciones. Tenía una hermana llamada Generosa que se casó con un hombre tacaño y soez. Pero como nunca estaba de acuerdo y mi hermana determinó seguir con él como antes, mostrándose benevolente para con los pobres, su marido primero la denunció públicamente y luego la echó a la calle. Y esto a pesar de hacer profesión de piedad. El mundo está lleno de tales hipócritas, pero ninguno de ellos será para mí». Los peregrinos estaban todavía hospedados en el Palacio Hermoso cuando el hijo mayor de Cristiana cayó gravemente enfermo. Tan fuerte eran los dolores que sufría que su madre hizo llamar a un anciano y experimentado médico que vivía en aquella vecindad, un tal señor experto. Este, después de un reconocimiento del enfermo, vio que la dolencia había tomado un aspecto maligno y que debía aplicarse pronto remedios, pues el muchacho estaba en peligro inminente. Hiciéronse indagaciones por descubrir si fuese posible el origen de la enfermedad Y grande fue la inquietud de la madre cuando le recordaron que la fruta que su hijo había comido poco después de haber entrado por la portezuela al principio del camino y su alarma subió de punto al manifestarle al médico que la fruta procedía del huerto de Belcebú y que era por consiguiente altamente dañosa. Apuró el señor experto a favor del enfermo los conocimientos médicos que poseía y no habiendo acertado con lo primero que le resultó, hízole tomar unas píldoras que al poco tiempo produjeron un resultado en alto grado beneficioso. Abundantes y amargas lágrimas vertió el muchacho al tomar el remedio, pero su llanto cambió en gozo al sentirse libre del dolor y restablecida su salud. Pronto pudo levantarse y pasear por la casa, y así andaba de habitación en habitación, hablando con prudencia, piedad y caridad de su enfermedad y de la manera como había sido curado. Cristiana, llena de gratitud por el restablecimiento de su hijo, quería recompensar al médico por sus buenos servicios y cuidados. «Tendrás», dijo este, «que pagar al principal del colegio de médicos, según los reglamentos que tratan del caso». Cristiana le respondió, «¿Sirven estas píldoras para otras cosas?». Experto le contestó, «Es remedio universal y sirve para todas las dolencias a que están expuestos los peregrinos. Bien preparado, se conserva siempre bien». Cristiana dijo, «En este caso le suplico a usted que me proporcione una provisión para el camino. Teniendo este remedio no tomaré otro». Experto le dijo, «Estas píldoras sirven como preventivas, lo mismo que para curar. Y más, puedo asegurarte que empleado debidamente este remedio hará que un hombre viva para siempre. Pero adviértase que no debe tomarse de otra manera que la que he proscripto. De otro modo, no hará ningún bien». Entonces, dio a Cristiana la medicina para ella misma y sus compañeros. Y habiendo amonestado a Mateo que no volviese a comer fruta prohibida, saludólos despidiéndose. Una vez restablecido Mateo, acordándose de que Prudencia se había anteriormente brindado para contestar a cualquier pregunta provechosa que se le dijesen, preguntóle, ¿cómo es que la medicina es generalmente amarga a nuestro paladar? Prudencia respondió, ahí puedes aprender que de la misma manera son desagradables al corazón mundano la palabra de Dios y sus efectos. Mateo dijo, la medicina cuando acierta limpia el cuerpo. Perdón, Mateo dijo, la medicina cuando acierta limpia el cuerpo. ¿Qué puede aprender de esto? ¿Qué puede aprenderse de esto? Prudencia respondió que la palabra divina, cuando obra eficazmente, purifica el corazón y la mente. Lo que la una hace para el cuerpo, la otra la hace para el alma. Mateo nuevamente preguntó, ¿qué debemos aprender al ver que las llamas de fuego suben y que los rayos del sol descienden y hacen sentir su influencia desde arriba hacia abajo? Prudencia le respondió, la subida de las llamas son enseña a elevar el corazón al cielo en ferviente deseo, y los rayos de luz, al descender, nos recuerdan que el Salvador del mundo, aunque el celso, nos alcanza con su gracia y amor aún en nuestra humilde condición. Mateo preguntó, ¿de dónde sacan las nubes su agua? Prudencia le respondió, del mar. Nuevamente Mateo preguntó, ¿qué podemos aprender de esto? Y ella, Prudencia, respondió que los ministros deben recibir su doctrina de Dios. Mateo nuevamente preguntó, ¿y del hecho de que descarguen luego sobre la tierra? Prudencia dijo que los ministros han de proporcionar al mundo los conocimientos que Dios tiene. Mateo nuevamente le preguntó, ¿qué nos enseña el arco iris formado por el sol? Prudencia le dijo que el pacto de la gracia de Dios nos es confirmado en Cristo. Mateo dijo, las fuentes de agua proceden de los grandes depósitos de agua, llegando hasta nosotros filtrándose por la tierra. ¿Hay alguna enseñanza aquí? Así Prudencia le dijo, sí, podemos aprender que la gracia de Dios llega hasta nosotros por vía de Jesús. Mateo dijo, ¿y de los manantiales que se encuentran en la cumbre de los altos collados? Prudencia le dijo, estos enseñan que el espíritu de gracia se manifiesta en algunos que son nobles y de la alta esfera, lo mismo que muchos que son pobres y humildes. Mateo dijo, el fuego cuando se apodera del pábilo, de la bujía, ¿qué debe recordarnos? Prudencia dijo, esto debe recordarnos que si la gracia divina no enciende nuestro corazón, no habrá en nosotros la verdadera luz de la vida. Mateo le preguntó, ¿qué enseñanza hay en el hecho de que se gaste en pábilo y cera en la bujía para dar luz? Ella, la prudencia, dijo, podemos aprender de esto que el cuerpo, el alma y todo deben estar al servicio de Dios y gastarse para mantener viva en nosotros la gracia divina. Mateo le dijo, dicen que el pelícano hiere su propio pecho con su pico. Prudencia dijo, esto decían los antiguos que eran para alimentar a sus pequeñuelos con su sangre. Cristo, de tal modo, ama a los suyos que los salva de la muerte derramando su propia sangre. Mateo dijo, ¿y qué debe recordarnos el canto del gallo? Prudencia dijo, el pecado de Pedro y su arrepentimiento. El canto del gallo indica también que empieza a amanecer y debe por eso recordarte el último y terrible día del juicio. Cuando hubo transcurrido el mes que había acordado que duraría su permanencia en la casa, los viajeros notificaron a las doncellas que les convenía ponerse de nuevo en marcha. En vista de tal resolución, José recordó a su madre que tendría necesidad de pedir al señor intérprete los servicios de Gran Corazón para lo que restaba del camino. Cristiana, que lo había olvidado, hizo enseguida una solicitud a este intento y rogó a Vigilante, el portero, que la hiciese llegar por algún mensajero de confianza a manos de su fiel amigo, el cual, enterado de su contenido, envió a decir que la petición sería otorgada. Viendo la familia que los peregrinos estaban decididos a marcharse, se reunieron todos para dar gracias a su rey por haberles enviado unos huéspedes tan provechosos. Luego quisieron enseñarles algunas de las cosas extraordinarias que había en la casa, a fin de que pudieran meditar en ellas por el camino. Primero, en un cuarto pequeño, les mostraron frutos del árbol de que comió Eva y dio después a su marido, por cuyo hecho fueron expulsados del paraíso. Cristiana, preguntada sobre lo que era, no sabía si era alimento o veneno y la explicación que de ello le dieron la dejó vivamente impresionada. En otra parte les enseñaron la escala de Jacob. Había precisamente entonces ángeles que subían por ella y tan fascinadora era la vista que los peregrinos no podían apartar su mirada del espectáculo. Iban a mostrarles otras maravillas cuando Jaime pidió que los dejasen allí un poco más. Permanecieron pues largo rato deleitándose con tan agradable perspectiva. Los condujeron después a un lugar donde vieron colgada una ancla de oro. Dijeron a Cristiana que la bajase, porque añadieron, es de gran importancia tenerla siempre con nosotros, para que podáis con ella trabaros de lo que hay dentro del velo y estar firmes en caso de que os encontráis con tiempo tormentoso. Gustosamente recibieron nuestros peregrinos tan precioso regalo. De allí los acompañaron al monte, al que nuestro padre Abraham fue para ofrecer a su hijo Isaac, y les enseñaron el altar, la leña y el fuego, y el cuchillo para aquel sacrificio empleados. La vista de estos recuerdos obligóles a prorrumpir en alabanzas al Señor por el amor y abnegación del patriarca Abraham. Después de haberles enseñado estas cosas, Prudencia les llevó al comedor y cogieron un bien afinado clavicor. Y cogieron un bien afilado clavicordio. Improvisó un cántico basado sobre lo que sus huéspedes acababan de ver que decía: para saludable aviso, el fruto de Eva os mostré, y la escala con los ángeles, que vio Jacob en Betel. Un áncora de gran precio os di para vuestro bien, mas estas cosas no bastan, si, como Abraham, no ofrecéis lo mejor en sacrificio, demostrando vuestra fe.